pa' arriba. Siempre la móvil la tenemos prendida. Vengo a mandarle hasta que se haga de día. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol, un gol. Prende la boca y el alcohol. Y prendelo, un gol. Esto se salió de control. Y síguelo. La role fue. Prepara agua pa' la seca. Todo el mundo en pastilla en la discoteca. Se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo. En la discoteca, pepa y agua pa' la seca. Todo el mundo en pastilla en la discoteca. Te dije que ibas a bailar junto a Farruko, haciendo pepas hoy, puesto número 13 en este último programa de las 20 más votadas, el ranking de la radio, buscando las mejores canciones de este 2021. Además, hoy, cuando arrancábamos el programa, te dije que íbamos a tener varias menciones honoríficas, canciones que no ha llegado a estar entre las 20 canciones más votadas. Ten en cuenta que son 150. Estar entre las 20 es un cupo muy mínimo de todos esos. Entonces vamos a ir escuchando en el transcurso del programa varias de estas canciones. Y me gustaría arrancar con esta, una canción que a mí me encantó. Él es Camilo, junto a Eva Luna Montaner. Una mención honorífica para lo que es Índigo, lo nuevo de Camilo, que suena aquí en Solo Éxitos. Mejor, una de las mejores canciones hechas en este 2021, elegida por todo el equipo de las 20 más votados. También admito que puse bastantes puntos para esta canción. Camilo, Índigo, junto a Eva Luna Montaner, lo disfrutamos como bonus track en Solo, en las 20 más votadas. Posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo. Y cuando la historia parecía completa, le diste una vuelta de 360. Tú eres el 50 de mis 50 y ahora todo huele y sabe mejor. Porque llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo se lo pedí al me tiemblo como un flan para ser contigo. Ya tengo mil plans, pedacito mío, mi café con pan. Soy el presidente de tu club de Camilo, junto a Eva Luna Montaner. Quería hacer una mención honorífica para Camilo con esta hermosa canción Indigo, una de mis canciones favoritas, tengo que admitirlo en este último tiempito que ha salido. Es más, hasta cuando estábamos programando todo lo que es las 20 más votadas, eligiendo las mejores canciones de este 2021, tengo que admitir que esta canción todavía no había salido y estábamos entre Ropa Cara y Millones, a ver cuál de las dos ibas a estar votando vos. Y después salió esta canción y dijimos, no, tiene que ir por esta, por el mensaje que tiene, ¿no? Cómo llega esta canción a las vidas de Camilo y Eva Luna Montaner. La verdad que para ellos, una de sus mejores canciones también. Así anunciaban ellos que iban a ser papás. Bueno, volvemos al ranking, volvemos a las 20 más votadas. Hoy, último programa. Si recién emprendés a la radio, te cuento que estamos buscando las mejores canciones hechas en este 2021. Obviamente que todas las que estamos escuchando son ganadoras, ya que estar entre 20 puestos, entre 150 artistas, es un montón. Así que felicitaciones para todos. Ahora nos vamos al puesto número 12. Pero antes de eso, escucha, estamos escuchando a Sebastián Yatra junto a Mike Towers. Pareja del año. Yatra no llega con los votos para estar entre las 20 más votadas, pero muy bien votado Yatra también, así que felicitaciones. Nos vamos al puesto número 12. Estaba diciendo, nos encontramos con Nati Pastorutti y nos va a hacer Fue Lindo, Pero No. Puesto número 12. Pasaron 3 semanas, de ti ya no me quedan ganas. No le des más cuerda al reloj. Sabes, ya pasó tu cuarto de hora. Si a mi lado estás de sobra, cruzo sin mirar y ya me voy. Correré otra vez como ayer bajo el sol para matar el estrés. Tatuaré otro nombre en mi piel porque ya te olvidé. Fue lindo pero no, no pasa nada. Y un millón de flores en mi almohada. No me llames ni en tus sueños. Quiero ser feliz con otra gente, ver otros colores diferentes. Si te quise, no me acuerdo ya. Sentir a mi corazón. Correré otra vez como ayer bajo el sol para matar el estrés. Tatuaré otro nombre en mi piel porque ya te olvidé. Fue lindo pero no, no pasa nada. Y un millón de flores en mi alma. Si te quise, no me

ahí estás tú.